sótano, varios bocetos de papel que se llevan en el sótano, y a partir de mañana, vosotros la podéis ver ya en la página web que yo he sido, desde mañana y hasta el día 31, 8 días para votar a través de la web, y también para votar también en el partido de la el próximo domingo, con la fiesta de la tienda de la tienda de la tienda, para votar durante toda la semana que viene, para que no maneje las nuevas tecnologías, internet, fundamentalmente, en la tienda de derecha se va a poder votar. Hay votar para la primera y segunda equipación. El próximo evento partida por lo que sería en Murcia, los responsables con los cuerpos de seguridad, el concejal de seguridad y tráfico, el director de la Junta Electoral, han trazado las bases del plan de regulación de tráfico con motivo de la participación de para evitar colapsos en la vía de acceso al paseo de la Junta. Están viendo los planes de la fórmula para que haya la. Vamos a empezar la organización que suele haber. Vamos a ver. Entre ellas, siempre estamos Thank you.

pasamos por aquí. Thank you.